ella me decía: mueve papito, mueve papito, mueve papito, chupetes. Papi, papi. Cuando tú me llamas a mi casa me decís: hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. Que no sabes estar sola ni un momento. Hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. Ya me parecía que tú eras una mentirosa. Cuando yo no estuve a tu lado te fuiste con él. Y ella me decía: mueve papito. A mi casa me decís: hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. Que no sabes estar sola ni un momento. Hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. Ya me parecía que tú eras una mentirosa. Cuando yo no estuve a tu lado te fuiste con él. Hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. Que no sabes estar sola ni un momento. Hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. Cuando tú me llamas a mi casa me decís: hola papito, cómo te extraño, haceme el amor. No sabes estar sola ni un momento. Hola papito, cómo te extraño, haceme el amor.